El vídeo le llama mucho, que está viendo también con los años de televisión. ¡Aleluya! Dios te bendiga, palabra de bendición. Gloria al Señor, Dios te bendiga, mis hermanos. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Le debo bien que me encanta, si me siento muy feliz, contenta de estar aquí con todos ustedes. Podría decirle a ustedes que hace como un mes atrás mi esposo estaba bien mal. Estaba tan mal que recibí una llamada de Puerto Rico, del pueblo donde nosotros somos, allá en Santa Isabel, y toda una familiar mía me llamó y me decía: a ti te siento que acabo de estar en el hospital. Y yo le dije: no. Me dice: pero si me dijeron que mañana sale su mamá y su hermano para verle porque estaba bien grave. Y yo le dije: no, él está enfermo, pero no está grave. Alabado el Señor. Y ella me dijo: pues gloria a Dios. Y cuando, bueno, nos despedimos, yo le contaba a mi esposo: usted sabe una cosa, hermana, yo soy testigo de las muchas enfermedades que le han tenido que pasar. Quizás no tenga la misma fuerza que tenía antes, pero si algo yo le garantizo a usted es que sigue buscando a Dios más que lo que buscaba antes. Se puede sentar un poquito más. Saludos para cada uno de los compañeros y compañeras que están acá en el tarde en el día de hoy. Damos gracias al Señor. Saludos para el hermano. Hace 4 meses o 5 que estuve en Guayaquil, un poquito más también. Estuve allá en Guayaquil, donde Dios se movió de una forma bien poderosa. Doy gracias al Señor por la oportunidad que tiene usted de estar una vez más con ustedes. Decirle que ustedes son mis amados, porque el solo hecho de estar aquí es la prueba. ¿Ah? Dice que el amor se encuentra con hecho, ¿verdad? ¿Ah? El que dice que ama tiene que probar que ama. Pero la prueba es que yo amo, estoy aquí. Gloria al Señor. Esa es la prueba. Cuando tal vez para otro pues no debiera estar, porque probablemente estoy padeciendo algunas cosas que me daba, así que con ese ataque dio otro ataque al corazón. Y el querido mi papá que estaba mal tiene sus luchas y sus pruebas. La mía ha sido esa. Esa es mi lucha. Esa es mi prueba. Pero yo hace un tiempo me dediqué un mensaje por el tema. Le salió mal, donde hago referencia a todas las cosas que Satanás ha hecho, tratando de impedir que yo pueda moverme con libertad a predicar el Evangelio de Jesucristo, y donde con el mismo tema testifico para la gloria y la honra del Señor, que al diablo las cosas le están saliendo mal. Después que le dije que sea el hermano Elías, el pastor Elías, me puse muy mal. Y yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo es que yo voy a llegar. Como yo estoy ahora mismo, yo no me siento en condiciones de montarme en un avión. Y tampoco encuentro cómo llamar al hermano, decirle al hermano que yo no estoy en condiciones. Y así orando en la iglesia, que por la gracia de Dios pastoreamos orando también, pues mire, otra más que al diablo le salió mal por la quieto. Amén. Gloria al Señor. Y doy gracias al Señor que este viaje me acompaña a nuestro hermano José Gallego y también me acompaña a Luis, quien es esposo de mi hija Sheila. Aparte de esta maravillosa mujer a la cual Dios nos dio hace ya 40 años. El día 15 de agosto de este año 2015, ella y yo cumplimos 40 años de casada. Eso llevamos peleando la nueva batalla de la fe, unidos en el ministerio, proclamando el Evangelio de Cristo. Y yo, donde quiera que voy, siempre testifico que en este tiempo, si yo todavía estoy predicando la palabra y hasta pastoreando una iglesia en la ciudad de Cuba, en el estado de Jersey, se lo debo primero a Dios, que está por encima de todas las cosas. Y después de Dios, se lo debo a esa joven que está ahí. Que como dice la iglesia que pastoreamos, es bajita de estatura, pero bien gigante por dentro. Una mujer sacrificada, entregada a la obra, que cuando yo no he podido pastorear, ella se ha tirado el pastorado de la congregación y sus otros, junto a los oficiales de la iglesia, y ha seguido llevando a la iglesia hacia adelante durante todo el tiempo que yo estaba contado. En el 97 fueron 6 meses que estuve de cama sin ir a la iglesia. En el año 97, 6 meses. Y durante esos 6 meses, esa siervita que está ahí del Señor se tiró esa carga encima junto a la oficina de la congregación, y llevó la iglesia hacia adelante. Yo sé que a veces, bueno, en estos días estaba leyendo un libro que decía, ese libro, que las mujeres no tienen ministerio. Hay quienes piensan que Dios hizo a la mujer nada más para tener hijos y nada más, y para estar sentadas en la silla. Pero cada vez que yo pienso en todo lo que me ha pasado en mi vida, en los ataques al corazón que me han dado, en el stroke que me dio con el ojo de la cara mi alma, en los 6 meses de cama que estoy en el 97, y pienso en esa mujer que está ahí, y lo que le debo a Dios por él, y todo lo que ella ha hecho para mantener con vida lo que Dios nos ha puesto en la mano, yo digo, hay alguien que está equivocado. Hay alguien que no está pensando correctamente, y ese alguien no es Dios. Porque Dios le da a uno lo que uno necesita. Y Dios sabía de antemano todas las cosas que iba a pasar en mi vida. Todas las cosas. Si alguien sabía que yo me enfermara, porque todo lo que le pasa a la vida no es, él es el que lo permite. Dios tiene el poder para hacer que yo nunca me enferme. Como tiene el poder para sanarme de toda enfermedad. Como me ha sanado de toda enfermedad. Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Que me iba a dar el corazón y que me iba a dejar por la cara mi alma. Sabía que estaría de cama 6 meses sin poder ir a la iglesia. Sabía que después me daría todo el corazón que me iba a salir el piso del patio de mi casa. Sabía que para el año 2015 me iba a dar un ataque al corazón que estaría 4 meses sin ir a la iglesia. Yo lo sabía. Antes de que me pasara. Y Dios dijo, yo le voy a dar lo que yo llamo ayuda idónea. Gloria al Señor. Le voy a dar una mujer que cuando él llegue a la cama, ella se ponga de pie teniendo una otra de la fe. Le voy a dar una mujer con capacidades ministeriales. Porque saben, hermano, porque en este tiempo, y no estoy predicando todavía, ¿verdad? Pero debo decir que en este tiempo, todos vivimos en una época donde la gran mayoría de los hombres están echando para nada. Y muchos hombres no están haciendo lo que deben hacer por la obra del Señor. No lo están haciendo. Y a veces, donde no haya un hombre que se levante, Dios usa lo que tenga que usar. Y si eso es una mujer, él va a ser una mujer. Pero la obra de Dios va a seguir hacia adelante. Y por eso lo hablo públicamente aquí. Porque cuando yo estaba leyendo ese libro, yo estaba leyendo tantas cosas ahí, que yo dije, donde yo vaya, no voy a reconocer la esposa que Dios me ha dado, la mujer que tengo a mi lado. Porque libros como este tiran al piso el sacrificio de mujeres como ella. Y eso yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que nadie tire al piso el sacrificio de la mujer que Dios puso mi alma. Y yo le prometí a mi mismo que donde quiera que yo vaya, yo hablaré de la mujer que Dios puso mi alma. Gloria al Señor. Yo le aconsejo, mantenga a su esposa al lado suyo. Quiera que se desarrolle. No la tenga sentada en la capacidades como si no fuera nada. Déjenla que desarrolle las capacidades espirituales que Dios le dio. Porque si somos uno, si la Biblia enseña que somos uno en todo. En todo. Y ella y yo somos uno en el ministerio también. Amén. ¿Lo crea o no lo crea? ¿Lo acepta o no lo acepta? Yo la quiero ver en el mundo. Sí, Señor, también. Si muchos pastores aprendieran a hacer eso, habría menos cosas de las cuales lamentarse dentro del Evangelio que está ahí. Y el que entiende, que entienda. Yo le doy gracias al pastor Elías por la invitación. Como él dijo, cuando me llamó, yo estaba en una condición de salud en ese momento un poquito crítica. Pero había algo que me movía a decirle que sí. Y es el amor que yo siento por ustedes, hermano. Yo decía a mi esposa, yo me siento algo que lo hago tanto. Esa gente de Dios me rubre que el amor que le tengo me mueve a la gente. Y ella me decía, ¿le va a decir que sí? Y al final dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a llamar y lo voy a decir que sí. Y Dios que me dé la fuerza. Y lo voy a decir por todo, yo sabía todas las cosas. Cuando llegamos a la tenía la pierna derecha inflamada desde el pie hasta la rodilla, caminando con una dificultad increíble. Y entonces, me dan ganas de decir, porque la verdad es que no soy como creyente, pero nunca aprendí a darle a Dios gracias por todo. El vuelo que había desde Lima a Trujillo lo cancelaron. Y cuando lo cancelaron, la aerolínea nos mandó a un hotel, muy bueno por cierto, con el casi pago, las comidas que había que comer en el hotel no eran tan bien, y el regreso del hotel al aeropuerto para el próximo viaje, pagó también, nos mandaron al hotel, y yo me fui al hotel. Oiga, y cuando vi la cama, quedé dormido. Y dormí como 4 o 5 horas. Y cuando desperté, la pierna me dolía. Y yo dije, yo sabía que a su siervo le hacía falta dormir un poquito más, porque la pierna fuera bajando el dolor. Canceló el vuelo y me mandó un poco para dormir. Gloria. Santo, hermano. Así es, mío. Yo lo creo. Por eso que hay que darle gracias. Yo llegué por primera vez a este país gracias al hermano pastor César Vallejo, que ya no está aquí, ya partió con el Señor, y de su ayudante, el hermano Nico, que ha sido una bendición tremenda para mí aquí en Trujillo. Y yo le agradezco a Dios que esas primeras visitas que hice dieron puertas. Le agradezco al hermano Nico por todo lo que han hecho por mi persona. Y sé que Dios va a seguir haciendo cosas aquí. Esta parte me envió un mensaje a una joven de nuestra iglesia, la presidenta de jóvenes de nuestra congregación. Y además es la que dirige el equipo de personas que junto a mi esposa fueron hasta la India. Y le dije, en el mensaje le dije, quisiera que todo el grupo que fue a la India venga conmigo a una invasión a Trujillo, Perú. Por el y vamos a trabajar hacia eso. Quiero traer también para acá uno de mis hijos. Tengo a mi hija Emi que canta muy bonito, yo la uso de una forma especial. Tengo algunos hijos que cantan, tengo algunos hijos que son músicos, y quisiera traerlo para acá también. Si yo pusiera la cantidad de mi hija, yo me la traigo. Así es que yo lo amo. No solamente con mi esposa, con José, que José forma parte del grupo y Luis también forma parte del grupo que lleva la India, sino con todo ese grupo hermoso que yo sé que ellos se van a gozar mucho con ustedes, pero también sé que ustedes se van a gozar mucho conmigo. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a abrir nuestra Biblia. En el libro de los Hechos, otro medio de cuenta que son avanzado en tiempo. Está bien. No, me perdona, hermano, que hablé mucho yo. Hablé de más. A veces los hijos me lo dicen, van a hablar demasiado. No me dio cuenta de nada, ustedes me perdonan. Así que tal vez no predica no está hablando hoy, pero mañana te paso la función, el culto va a empezar más temprano, y van a entregar más temprano también, entonces yo puedo hablar lo que voy a ver, predicar temprano. Gloria al Señor. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso número 21. Gloria al Señor. Si usted tiene un alma al lado suyo, debe decirle a Cristo, no lo deje. Dígale, quédate que va a terminar ya mismo. Porque a él le interesa hablar por ti. No te vayas que él quiere hablar por ti. Capítulo 2, verso 21. Si lo tiene, diga amén. Vamos a predicar en esta noche por el tema: hay que invocarlo. Hay que invocarlo. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dele la mano que está saludando al frente a tu vida. Hay que invocarlo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que lo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dame la Señor mío, con esa unción de tu Espíritu Santo, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra que me edificar, más constante que me hermano de ti. De un equipo de aquí de la ciudad, otro equipo. Había una multitud de gente. siempre me ha llamado la atención cómo es que la gente paralizada en un deporte puede gritar. Y también me llama la atención cómo es que muchos de esos que fanáticos que gritan en esos lugares, cuando nos escuchan gritar a nosotros, dicen que estamos locos. Sin embargo, usted va a un juego de soccer o de fútbol latinoamericano, de balompié, y cuando la persona mete el gol, usted ve que está narrando el hecho a través de la televisión o la radio, se queda sin garganta gritando gol. Y lo alarga, lo alarga, lo alarga, lo alarga, lo alarga, lo más que puede. Aquí veo una cuestión que hay dejado de donde esto tiene una cancha de baloncesto. Si esto tuviera un juego en esta noche, y hubiera dos equipos aquí con los baloncesto, la gritería se escucharía acá afuera también, gritándole a una bola que se va con un arma. Cuando esos perros se echan a correr, lo que se oye afuera es la carabina de la gente gritándole a los perros. Y en una ocasión, yo vi una noticia donde que hablaba de un lugar donde echaban carreras de tortura. Usted se y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo estoy seguro que aquí te puede ganar el frente. Oyéndome en esta noche, que necesitan ser libres. Pueden estar esclavos de algún vicio, de licor o de drogas. Pero los vicios no es lo único de lo que una persona necesita ser libre. Hay cosas que pueden ser peores en la vida de un ser humano hasta que el mismo vicio. Por ejemplo, hay quienes necesitan ser libres del odio. Hay personas que están llenas de odio en su corazón, llenas de raíces de amargura y de heridas profundas que algunos de ellos van cargando con ese odio y con esas raíces desde su temprana. Hay quienes odian a sus padres o algún familiar cercano, mujeres que odian a sus maridos porque les fueron infieles y las abandonaron, algunas de ellas abandonadas por sus esposos cuando todavía estaban embarazadas y no habían dado a luz. Hombres que no te odian porque la mujer con la cual se habían casado les fue infiel. Yo me acuerdo cuando yo iniciaba mi vida de pastor, ahí en New Jersey, un caso con el cual traté de un hombre que tenía a su esposa que tenía una cáncer. Aquel apartamento donde ella vivía, ella no tenía permiso ni tan siquiera para abrir las ventanas del apartamento. No podía salir a la calle si no fuera con él. Y cuando salía a la calle, tenía que caminar mirando hacia abajo. No podía levantar la mirada para hacer contacto visual con alguna persona del camino. Porque si en algún momento lo hacía, él le pegaba. Si en algún momento la tomaba mirando hacia afuera por una ventana y él miraba y veía que en ese momento en el que ella miró iba pasando un hombre por el frente de la casa, le pegaba. Si levantaba la mirada cuando la levantaba, quien venía caminando hacia ella o hacia ellos era un hombre, le pegaba. Aquel hombre había quedado tan marcado por aquella experiencia que tuvo con aquella primera mujer que le falló en su vida, que ella, la segunda esposa, estaba pagando todos los platos que había roto la primera. Así de dañado puede estar un corazón cuando el odio y la amargura se apoderan de él. Hay jóvenes que también están llenos de odio, jovencitas que están cargadas de odio, fueron abusadas sexualmente, algunas de ellas hasta por familiares cercanos, otras por amigos de la casa. Se ha comprobado que la gran mayoría de las violaciones de niñas ocurren no por manos de personas hablar. En una ocasión mientras predicaba una campaña en Venezuela, cuando hacía llamado, perdón, la campaña no fue en Venezuela, estoy mezclando un testimonio con otro, quiero darlo correctamente. La campaña fue en Ecuador. Cuando hacía el llamado, pasó al frente una muchacha joven. Y cuando fui a hablar por ella, me dijo: yo puedo darle algo antes de que usted me ore. Yo le dije: sí, habla. Y ella me dijo: mire, se subió las mangas de su blusa y ahí, en ambos brazos, estaban las huellas de las agujas que ella usaba para meterse droga, heroína en su cuerpo. Me dijo: yo soy una adicta a las drogas. Tenía unos 20 y tantos años de edad, pero hermano, parecía como si tuviera más de 40, se veía envejecida. Y me dijo: yo fui violada por un familiar muy cercano a mí cuando yo era una niña. Y después de eso, otras personas cercanas a mi casa continuaron haciendo. Yo crecí llena de odio y de amargura. Yo me prometí a mí misma que yo iba a destruir cualquier hombre que yo me encontrara en el camino. Usted no tiene idea de cuántos hombres me he destruido ya, me dijo ella. Yo me convertí en una adicta a las drogas. Yo he estado en la cárcel a pesar de mi temprana edad. Y hoy, yo venía caminando pensando con quitarme la vida. Yo estaba decidida esta noche a suicidarme. Yo no quería seguir viviendo. Yo quería ya terminar con este tormento, este odio, esta amargura que llevo por dentro. Pero caminando por la acera, escuchaba a lo lejos. Y por eso, hermano, es importante alabar a Dios. Porque usted alaba a Dios y no es que está oyendo lo lejos. Y hay alguien que se puede hacer la pregunta que se hizo esta muchacha. Ella se preguntó: comenzó a caminar hacia el lugar de donde salía el ruido. Dice ella que cuando entró allí, que de hecho era una cancha también, yo estaba predicando ya. Ella llegó al lugar en el momento en el cual yo decía: no hay necesidad de que te quites la vida cuando hay un Cristo maravilloso que murió por ti en la cruz. A veces la gente cree que pueden hablar de Dios haciendo su ignorancia, lo hace. Y Dios Dios que es tan maravilloso, tan amoroso, los entiende. Porque Dios entiende, hermano, Señor. Señor, esta es la última oportunidad que tú tienes conmigo. Sin entender que esa noche que ellos piensan quitarse la vida y llegan a un lugar donde Dios va a hablar con su palabra, son ellos los que están recibiendo la última oportunidad antes de que el diablo se lo lleve al infierno. Porque toda persona que se quita la vida va al infierno. Los suicidas no entran en el reino de los cielos, dice la Biblia. Y yo lo siento mucho, pero esta es una verdad que yo no la puedo esconder. Si usted, alguna persona que usted conoce, que usted amó, se suicidó, lo siento. Pero yo no puedo esconder esta verdad pensando que aquí puede haber alguien al cual se le suicidó un ser querido. Porque ¿sabe qué? Por el ser querido de usted, que pasó la eternidad en esa condición, yo no puedo hacer nada. Aunque la iglesia católica enseñe que si usted le paga rezo y le paga misa y le prende vela, lo saca del templo, lleva a descansarse la mentira más grande que se le puede enseñar a un ser humano. Después que una persona muere, le da una oportunidad para reformar. Si a usted se le murió un ser querido en esa condición, yo no puedo hacer nada por él. Pero sí puedo hacer algo por aquel que está aquí todavía vivo, que no ha muerto. Se quiere quitar la vida, tengo que decirte: no te la quites, porque si te la quitas, cerrarás tus ojos en la tierra y los vas a poner en el infierno, en una condenación eterna. Y no hay razón para quitártela cuando Cristo está visitando el lugar de la vida. Dale una oportunidad a Jesús. Un 27 de marzo del año 1974, cuando yo tenía por la falta de drogas y de licor en mi cuerpo, le di una oportunidad a Jesús en mi vida. Cristo me libertó de la droga, Cristo me libertó del licor, Cristo me hizo nueva criatura, y aquí estoy 41 años después de la palabra de Dios. Y lo bueno que yo pensaba para 31 años atrás, cuando Cristo me salvó, es que algún día yo vendría a conocer a la gente hermosa de la ciudad de Trujillo, en Perú, a la puerta de la casa. Eso estaba en plan de Dios el día que me salvó. Me acuerdo que pocos días después de haber sido salvo, unos ancianos que había en la iglesia de Dios Pentecostal de mi pueblo de Santa Isabel, que yo iba a otra iglesia, que era la iglesia que yo visitaba, pero estos eran unos ancianos que me conocían bien y conocían la vida que yo había vivido. Ella, que era una mujer de oración, de ayuno y una visionaria del Señor, me ve un día caminando y me llamó y me dice: mientras usted venía caminando por ahí, yo tuve una visión. Y en la visión yo vi una nube que se movía en sus pies mientras usted caminaba. ¿Usted sabe lo que significa esa nube? Y yo le dije: no, no tengo idea, pero yo le estoy sirviendo al Señor, pero yo vengo por este segundito, llevo unos cuantos días nada más. Me dijo: esa nube significa que Dios te llevará por las nubes, por aire, viajarás a muchos países y ganarás muchas almas para el Señor. Ella no está, porque ya ella murió y se fue con Cristo, pero Cristo no todavía ganando almas para el Señor. Alabado sea Dios, mi hermano. Y tú eres que meterte entre las nubes para llegar aquí. ¡Sí! ¿Cuántos pueden venir aquí ahora mismo? Que su matrimonio tal vez se esté destruyendo. ¿Cuántas mujeres pueden estar aquí ahora mismo pensando que la única solución que tienen es divorciarse de su marido? ¿Y cuántos hombres pensando que lo único que pueden hacer es salir corriendo de su casa y dejar a su esposa y a sus hijos abandonados? Yo le digo a usted que no. A la mujer que quiere abandonar a su esposo, le digo, todavía hay esperanza para ti. Al hombre que quiere abandonar a su familia, le digo, todavía hay esperanza para ti. Al adicto a droga, le digo, hay esperanza para ti. Al alcohólico, le digo, hay uno que rompe las cadenas de alcoholismo, hay esperanza para ti. No importa cuál sea la condición que te esté viviendo, hay alguien que tiene esperanza para ti. Y tal vez tú me digas en esta noche, pastor, hablando, yo estoy en esa condición que usted está explicando. Yo estoy en esa condición de la cual usted está hablando. Si no pasa conmigo algo hoy, yo me quito la vida, abandono a mi esposo, abandono a mi esposa y a mis hijos. Si usted, si Dios no hace conmigo algo hoy, yo voy camino a la cárcel con la vida que yo estoy viviendo. ¿Qué yo tengo que hacer para tomar? ¿Qué hago para que Dios me liberte? ¿Qué hago para que se rompan mis cadenas? ¿Qué hago para que mi matrimonio no se destruya? Pastor, ¿qué hago para volver a ser feliz? ¿Qué hago para volver a sonreír, pastor? Hace tiempo que yo no sé lo que es sonreír. ¿Qué hago para volver a ver? Pues mira, tu solución está en el versículo que yo le doy. Dice ahí, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué simple, qué sencillo, qué claro. Diáfano claro como el cristal. ¿Cuál es la respuesta? Invoca su nombre. Invoca su nombre, invoca su nombre, invoca su nombre. Yo te estoy invitando a ti esta noche a invocar el nombre de Cristo. Invócalo sobre tu vicio, invócalo sobre tu problema, invócalo sobre aquello que está destruyendo tu vida. Invoca su nombre esta noche y serás salvo. Cuando aquella muchacha de Señor, aquellos brazos me habló en pocas palabras su vida y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, aceptar a Cristo como Salvador de tu alma y ella me dijo, pues yo no quiero aceptar, yo no quiero aceptar. Repitió una oración conmigo y yo le hice la oración de salvación. Ella, Señor Jesús, sálvame. Sálvame de la droga. Sálvame de este maldito vicio que me tiene atada, que me ha llevado a la cárcel. Sálvame de estos odios y de estos rencores que llevo por dentro. Jesús, sálvame. Él invocó su nombre. Y cuando ella terminó de invocar su nombre, yo le dije, cierra tus ojos ahora, yo voy a orar por ti. Porque la Biblia dice, todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y yo le moré. Y cuando yo terminé de hacer mi oración, aquella muchacha abrió sus ojos llenos de lágrimas, pero como que le resplandecía el millón, me miró al rostro y el rostro de ella se iluminó con una sonrisa de acá. Cuando yo veo esa sonrisa, ya no sé qué es todo. Y él le dije, porque son 10. Minutos atrás tú me estabas hablando con la cara bien seria. Puerto Rico se dice carnal. Y ella me dijo, pastor, no entiendo. No entiendo lo que me pasa. Yo siento como si algo me estaba dentro de mí se me va fuera. Y yo siento como que algo se me quedó dentro. O sea, uno que sabe y el otro que va a salir de esta. Porque cuando Cristo entra, el diablo sale. Cuando Cristo entra, sale el diablo. Cuando Cristo entra, sale el mismo maligno. Aleluya. Cristo entrando, el diablo saliendo. Cristo entrando, el diablo saliendo. Cristo entrando, alabado sea Dios. Y el demonio saliendo, bendito sea el Señor de esta. A su nombre. Y le dice, yo siento gozo. Y se reía. De un lado a otro. Me decía, siento gozo riéndose. Nadie me estaba haciendo cosquillas, ¿verdad? Nadie me estaba haciendo, ¿cómo te dicen acá? Cosquillas. Nadie, porque no quiero equivocarme y decir una palabra que suene sana. Cosquillas. Nadie le estaba haciendo cosquillas. Es que cuando la salvación entra, cuando la salvación llega, el rostro se ilumina. Cuando la salvación llega, trae gozo. Cuando la salvación llega, viene acompañada de alegría, de contentamiento. Y por eso es que me va del cielo. Por eso es que cuando la salvación llega, un adicto a la droga, deja la droga. Porque él buscaba la droga para producirse un gozo que ya no necesita porque Cristo llegó. Y cuando llega el alcohólico a la salvación, que es el licor, porque él usaba el licor para crear en sí mismo un estado de ánimo que cuando Cristo llega ya no hace falta, porque Cristo lo crea. Y por eso es que el adúltero, cuando Cristo llega, se va a adulterio, porque él usaba la mujer para satisfacer unas pasiones carnales y encontrar cierto gozo dentro de la pasión que practicaba. Pero Cristo llegó, aleluya, y cuando Cristo llega, ya no hace falta, porque todo lo que tú necesitas, oye, todo lo que el hombre necesita, Cristo se lo da. Alabado sea Dios. Santo Jehová. Lo único que no tengo que hacer es invocar su nombre. Invocar su nombre. Como aquel ciego. Como aquel ciego que escuchó que Jesús pasaba por allí y empezó a invocar su nombre. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Invoca su nombre. Y eso se lo digo no solamente a los que no conocen a Cristo, a los que ya lo conocieron y lo invocaron para salvación de su alma. Yo les digo, sigan invocando su nombre. Porque dijo, todo lo que tuvieras en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Invoca su nombre. Tienes problemas con tu hijo en la casa, invoca el nombre de Cristo sobre tu hijo. Tienes un hijo metido en la cárcel. Mira, tú no puedes estar en la cárcel con tu hijo, pero Dios entra a todas partes. Invoca el nombre de Cristo. Anda a visitar a tu hijo en la cárcel. Aleluya. Cristo lo va a imponga su don. Imponga. Cuando a mí me dio el stroke, que me dejó con mi rostro mirado, lo que más me hacía sufrir en ese tiempo era que yo sabía que como yo estaba, nunca más volvería a predicar. Satanás y sus demonios, cuando llegaba la noche y mi esposa salía con mis hijos para con nuestros hijos, para la iglesia, Satanás y sus huestes de maldad, demonios espirituales, visitaban mi cuarto para atormentarme. No hay batalla más mala que se pueda librar en esta tierra que la batalla mental. La batalla, y miren que yo he pasado por todo, por tantas cosas en esta vida, las batallas mentales, eso es lo más terrible con lo que se puede ver. Y ahí tirado en esa cama, débil, sin poder prácticamente hablar, no cabía nada. Yo sentía cuando ella salía esa pesadez que venía a mi muerte. La mente comenzaba a cortar por el enemigo los pensamientos a entrar. Aquí en esta cama te vas a morir. De esta cama no te volverás a levantar. No volverás a predicar. Tu cara, tu rostro, tu boca se te van a quedar mirando. Pero yo aprendí algo. Yo aprendí que Dios es omnisciente. Él todo lo conoce. Hasta los pensamientos que están en la mente de uno. Y yo no podía hablar. Pero yo comenzaba a generar en mi mente. Aquí, el Señor te enfrenta a Satanás. Te reprendo. Casi no podía hablar. Porque esta parte estaba para acá. Nunca estaba mirando para acá. Porque lo quita así como yo hablaba, decía, Señor te reprenda a Satanás. Y dice, este es el día mejor. Me levanté de la cama y caminé hasta un espejo que tengo en mi cuarto y me paré frente al espejo haciendo mueca. Y a mover la boca para otro lado. Y entonces me di cuenta, había pasado. Abrí la puerta de mi cuarto. Yo, mi cuarto es, en nuestra casa es un segundo piso. Abajo está la sala, donde todo el mundo se reúne. Abrí la puerta de mi cuarto, salí al pasillo y grité. Quiero invitar aquí al frente de este altar, aquí, de esta plataforma, toda persona que no tiene a Cristo. Quiero invitar a los desmarriados para que se reconcilien con el Señor. Quiero invitar a toda vida que nunca le ha servido al Señor para que le sirva. Dios bendiga esta vida que está aquí al frente en esta noche. Venga, caballero, venga, no se detenga, venga, venga. Que Cristo le está llamando a usted en esta noche. Dios me lo bendiga mucho. ¿Ese es su hijo? Su hijo, sí. Gloria a Dios, qué bueno. Dios bendiga esta vida que viene a estar en esta noche. Dios te bendiga. ¿Quién más? Aquí hay otra vida más. Habrá quien más que diga yo quiero. Venga, muévase de donde quiera que usted esté. Hay un Cristo que te llama para salvarte en esta noche. Hay un Cristo que llama a los desgraciados a reconciliarse con él en esta noche, porque esta es noche de salvación. Y yo voy a contar de 10 para abajo, y cuando llegue a 1, voy a cerrar mi llamado. Si usted ya no venga ahora, vengan solamente los que no tienen a Cristo en su corazón. Y los sugieres que le vayan a acompañar. Los que se están reconciliando con Cristo. Esta es noche de salvación en este lugar. Yo voy a contar de 10 para abajo. Y cuando llegue a 1, voy a terminar mi llamado. Miren cómo pasa la pasa. Dios bendiga esa vida que hay en ese joven que va pasando en esta hora. Gloria al Señor. Dios bendiga las almas que vienen. Dios bendiga las almas que vienen. Dios bendiga. El pueblo alabando a Dios y las almas siguen pasando. ¡Hay alabanza, hermano! ¡Ahí no hay alabanza! Acomódese más en el frente para que más personas puedan pasar. Siga alabando a Dios. Venga, que Cristo le llama. 10. Tenemos 68 almas aquí enfrente ahora mismo al Señor. ¿Cuánto le damos aplauso a Cristo por eso? Le voy a pedir a todos los que están aquí al frente para aceptar a Cristo que cierren sus ojos y levanten sus manos al cielo. Que el Señor vea esas manos a ustedes levantadas en esta noche, porque todo lo que está pasando aquí está siendo mirado y visto por el Dios de los cielos. Voy a hacer una oración y le voy a pedir a ustedes que repitan conmigo esta oración en voz alta. Repitan conmigo: Señor, en voz alta que se escuche: Señor, en esta noche acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados y de haber vivido alejado de ti. Perdóname, límpiame, santifícame y hazme nueva criatura. Realice en mí el milagro del nuevo nacimiento, porque me entrego a ti el alma, mente, cuerpo y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense con sus ojitos cerrados. Le voy a pedir a todos los que le siguen a Cristo aquí esta noche que extienda sus manos hacia acá al frente. Un día tú aceptaste a Cristo y alguien oró por ti. Extiende tu mano hacia el frente ahora y ayúdame a mostrar estas almas que están en este lugar. Vamos a pedir al pastor Elías, pastor, ore por estas almas, que perseveren, que busquen a Dios, que puedan ir a la iglesia más cerca de él, la suya, de cualquier pastor que esté aquí, pero que busquen a Cristo, que perseveren, que sea una experiencia que vaya más allá de esta noche, pastor.